que nos están faltando como para estar un poquito más cerca. Fernando, siempre con Clio, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué auto, Clio? Con un Renault Clio. Renault Clio. Perfecto. Renuevo un poco el que estaba usando, que bueno, ahora está en un taller, en venta o en alquiler. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente confiados con este cambio y agradecido a todo el equipo, ¿no? A Luis Gerner, que trabajó todo el verano para tener a tiempo y lo hizo con creces, así que hace 15 días que está el auto casi listo. Y bueno, ya están partiendo para la barriga. Fer, vos has sido parte de la dirigencia de la categoría. Ayer hablamos con Daniel Candio de lo bien que va a arrancar esta temporada la categoría con 118 autos, un muy buen parque de la clase 3 de la cual sos protagonista. Sí, la verdad que sí, la clase 3, o sea, en realidad, después del último trabajo que se hizo, generar la clase 1 y demás, tuvimos pista aquí, una pauta presupuestaria bastante amplia. Permite, digamos, correr a nivel nacional con una televisación de primera línea y a un costo más que razonable para distintas posibilidades. Entonces, creo que el éxito viene de esa mano. Los chicos de la clase 1 tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse en dos clases más. Bueno, creo que es un objetivo logrado y hay que cuidarlo y seguir trabajando, como siempre. Tal cual. Fernando, gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position. Y bueno, estamos sobre el cierre, pero seguramente mañana vamos a seguir viendo cómo va la situación con estos entrenamientos, ¿eh? Un abrazo grande para usted, les agradezco el llamado y bueno, un saludo a toda la audiencia. Lo mismo, un abrazo. La palabra de Fernando Moni, también piloto de la clase 3 de Turismo Pista. Bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AMC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Giovannini Macri. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos que no van. De su cumbre más alta, del mar, del metal, de su voz. trono del libertador. Suenen todas trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia divanda la figura del gran capitán. De las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima, Pendil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor en la guerra, por secreto signo de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe nuestro homenaje, con el himno a San Martín damos comienzo a este programa 25 de febrero. Hoy se conmemora un aniversario del advenimiento a la vida del general don José de San Martín, allá este correntino que nacido en Yapeyú. Año 1778. Exactamente. Muerto un 17 de agosto de 1950 en Francia, en Boulogne-sur-Mer, ahí cerquita de Bélgica, con el límite con Bélgica. Bueno, y fue libertador de tres países, nada más ni nada menos. Argentino que le tiran bosta. De Argentina, de Chile y de Perú. Y de Perú. Reconocido. Y de Bolivia. Sí, bueno, son cuatro países. Que Bolivia formaba parte de Argentina en ese momento. En ese momento era de Perú. Pero luego, cuando él se va a Europa, sí, también, 1827, creo que es la fecha, o 1825, el Alto Perú, a través de un congreso, Sucre, separa a Bolivia y se lo dedica a Bolívar. Y el nombre le pone Bolivia, dedicado a Bolívar. Muy bien, reconocido en Chile. Y mucho menos reconocido en la Argentina. ¿Sí? Que se tuvo que esconder para venir a Buenos Aires. Sí. Gracias a Rivadavia, al que le levantan monumentos. Bueno, pero y hoy por hoy, por lo menos. No cualquiera le levanta. No, yo hoy por hoy no he visto nadie que lo mencionara a San Martín. Y bueno, algunos por ahí a las perdidas. Sí. Pero si uno buscaba un efeméride y lo encontraba, que justo hoy era el nacimiento de él, pero si uno iba a un portal de noticias, si un canal de televisión, es mucho más importante la CGT Unida que San Martín. Sí, la verdad. Y bueno, es lo que tenemos y por eso es como estamos. No hay que alarmarse, es así. Recuerdo cuando el general Perón, el año 1950, hicieron todo el año conmemoración al general San Martín cuando se cumplían los 100 años del fallecimiento, el año del centenario del fallecimiento, que fue, se llamó el año del libertador general San Martín. Y yo en el museo tengo los banderines que se colgaban conmemorativos del año del libertador general San Martín. y toda decreto oficial, todo carta, nota oficial, resolución oficial, decía año del Libertador General San Martín. Exactamente. Como este año podría haber sido del bicentenario de la independencia argentina. Sí, que no, ya sé. Pero hasta el 9 de julio no vamos a enterar. Conmemorar la independencia hay que ser independiente. Sí. Y nosotros, yo me pregunto, ¿somos independientes? No, yo soy de raza. Ah, sí, eso sí, yo de Rosario. Usted no sabe. Bueno, pero vamos a escuchar a los oyentes, a ver qué nos quieren, qué nos contaron en el día de ayer, porque ya nos dejaron su mensaje, ya fueron escuchados y ahora van a salir al aire de la mano de nuestro amigo Martín Benítez, que hace operación técnica puesta en el aire y también nos da una manito grande con el corte de mensaje. A ver qué nos contaban en el día de ayer. Buenas noches, Rubén, Macri y Espínola. Soy Mari de Wilde. Y el PAMI, por no pagar, por no haber dinero, o no sé qué historia, que ya sabemos, están dando los remedios no por caja, sino por blister, porque no dice que no les pagan. Bueno, y también lo último, de una marcha con una bomba, casi matan a un pobre perro, se la tiraron casi en la boca. No tienen vergüenza, ¿por qué no dejan? Dan otro ejemplo y dejan que nos llamen un país bananero. Demos el ejemplo de una buena vez, por favor. Carlos de Castelar, 4661-6559. Escuchando a los compañeros Giovannini, me acordé de la primera fórmula presidencial de Perón Quijano. Perón cumple, dicta, dignifica. La jefa espiritual de la nación, así la nombrábamos antes, Evita, nuestra compañera. Perón cumple, dicta, dignifica. ¿Te acuerdas, Giovannini? Yo me acuerdo de todas esas cosas y algunos cuentitos que me contaba mi tío viejo, que era senador, de lo que le decía el general cuando estaban con él. Bueno, Giovannini, un saludo para Macri, para todos y para todos los cuidados de nuestro país, ¿no? Giovannini, los estoy escuchando. No quiero pensar que Macri no está haciendo como había dicho en las campañas, ¿no? No puedo creer que, la verdad, bueno, Giovannini siga luchando por los jubilados. Usted sí que es un grande, Giovannini. No nos abandone nunca. Gracias, Giovannini. Soy Mirta de González Catán. Los felicito por el programa. Sigan luchando por los jubilados. Señor Giovannini, me parece que Ustubey está equivocado. Dice que es peronista. Peronistas somos nosotros, que luchamos hasta decir basta con Perón. Pero le mando un saludo de la señora Susana. Chao, Giovannini, hasta mañana. Buenas noches. Habla Marielena de Ramos Mejía. Es para el programa de Rubén Giovannini. Yo sugeriría que se le importe en la cuenta de Twitter al presidente que nos tocó tener este discurso de Perón. A lo mejor le ayuda a implementar medidas, ¿no? Todo está dicho con buena voluntad. Gracias. Hola Rubén, hola Jorge. La verdad que qué buen hallazgo lo que está pasando hoy, este discurso de Perón. La verdad sería muy bueno que consigas, yo sé que es muy difícil conseguir estos audios, pero la verdad, cómo capacita y cómo le abre el bocho a la gente. La verdad que un grosso el tipo. Yo tengo 44 años, te llamo siempre. Soy Diego de Seiza. La verdad, qué lindo escucharlo. Qué bueno que lo difundas esto. La verdad, muy bueno, muy bueno. Un saludo a todos los jubilados. Rubén, habla Raúl Escarlato. Te felicito por el discurso que acabas de pasar por radio. Perón lo debe haber escrito ayer frente a las necesidades que está pasando el país en el día de hoy. Gracias. Sí, habla Eva de Temperley. Ayer estuve con Giovannini. Por favor, decile que todo esto que está pasando del discurso del general Perón lo pase una vez por semana para que se den cuenta cómo han sido después que Perón se fue. Eva de Temperley. Un abrazo a Macri, a Giovannini, a toda la mesa y a Milce. Eva. Y buenas tardes, habla Carlos de Celina para el programa de Rubén Giovannini y Macri. Bueno, agradecerle por lo que está haciendo Rubén, dar docencia. Y es muy simple, Rubén, creo que, pero lo dijo bien claro, y por favor corrobore que este es un relato de la realidad, de la historia que usted la vivió y habrá estado ahí. El 24 de febrero de 74, creo que fue en el Lola Membrillo, donde fue que Perón dijo que había que hacer un entierro al partido justicialista, porque con siete caballos, porque vio la infiltración. ¿Y qué quiere? Si hoy están los pérsicos, están los hijos de los que decían que Perón estaba acá. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Te habla Adrián de Paso del Rey, che. Un saludo grande. El tema de los ferrocarriles cada vez están andando peor, nadie dice nada. Y otra cosa que estoy dándome cuenta mucho es que los sindicalistas están volviendo a entregar de vuelta no solamente a los obreros, sino también las empresas. Así que esto es más de lo mismo, es una complicidad. Y nos tenemos que cagar por pelotudo, viejo. Un beso grande y ojalá que algún día... Hola gente de mi radio de amores, aunque lo pasen mañana mi mensaje, estoy escuchando a esta mujer que habla de argentino, boliviano y paraguayo. Yo tenía un tío de mi marido, pero mi marido en el 42 ya tenía 20 años y era peronista, Eva, de Temperley. Pero, ¿qué te digo? Mi tío se fue a Uruguay y a trabajar, lo deportaron de vuelta y se tuvo que venir de Puerto Madero caminando a mucho. Muy bien, gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999, 4535-5999, y un abrazo grande al doctor Escarlato, un alegrón sí. Que nos haya dejado el mensaje. Señal que nos escucha todos los días el doctor, un fuerte abrazo doctor. Bueno, vio que el fiscal Sanz. Finalmente... por lo menos la apreciación de él es que sí. A Nisma lo mataron. Ahora, por supuesto, la Cámara, que es la que tiene que decidir el tema, porque él pide que pase a la justicia federal. Hay que ver qué hace la Cámara. Aunque hubo palabras de Lorenzetti bastante duras al respecto los otros días, donde habló de impunidad. Y cuando se habla de impunidad y estar en manos de la justicia, se está hablando de una cierta complicidad entre fiscales y jueces. Porque el presidente de la Corte no puede hablar de impunidad cuando esto lo tienen jueces y fiscales en sus manos. Y si él presume una impunidad, quiere decir que los jueces y los fiscales que llevan el caso no cumplieron con su deber. Esto es una apreciación y un análisis mío. Pero creo que esta decisión del fiscal, de pedir que se aparte la justicia y que la lleve a la justicia federal, ahora hay que esperar lo que dice la Cámara, que es la que debería decidir si... ¿Cuál es la ventaja de que pase a la justicia federal? ¿O la desventaja para los que no quieren pasar? Y porque aparentemente, por lo que se vio durante la investigación, hay una especie de complicidad por omisión en la investigación, tratando de desviar el tema. Es decir, el fiscal encuentra muchas variables para decir que ahí hubo un crimen. Prueba, digamos, cosas, indicios que hace que él... A mí me da que pensar, porque Sanz habló de homicidio antes de leer la causa, cuando hacía dos o tres días que lo habían matado. Bueno, también me da que pensar a mí de que la presidenta, sin saber qué había pasado, haya dicho... Por eso, pero ahora, entonces, ¿la habrá leído ahora la causa? Pienso que sí, no sé. Lo que yo digo es, tomando las palabras de Sanz... Porque Palmallini hace unos días dijo que no había ningún indicio de que hubiera ni asesinato, ni ningún indicio que hubiera suicidio. Bueno, o sea, no había ningún indicio. Pero, para desviar para un lado o para otro. Hay un muerto. Eso sí, eso está... Entonces, si hay un muerto, no lo suicidaron, No se suicidó. Eso lo dijo después que corrieron a la fiscal. Después entonces, de yo te pregunto, si hay un muerto, si no fue homicidio y no fue crimen, ¿quién lo mató? ¿Un plato volador? No, acá no dicen. No hay ningún indicio ni para un lado ni para el otro. No quiere decir que no haya sido una cosa o la otra. Pero ahí está el tema, que este fiscal encuentra cosas que dice, por ejemplo, las pruebas que se tomaron, no hay ninguna huella digital de la gente que estuvo en el departamento, no hay, es decir, que han limpiado la escena del crimen. Esto es lo que en cierta forma presume este fiscal, y por eso dice, acá no hay, aparte, esto es claro y terminante, en la mano del muerto no hay pólvora, por lo tanto, él no se disparó. Si no, tenía que haber, porque si hicieron las pruebas, que es muy simple, yo te doy la pistola, tira un tiro adentro de un tarro y ¡pum! Y ahí te queda la pólvora o no te queda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a él no tiene pólvora, y si vos tiraste y te dejó pólvora, te dejó huellas de pólvora, quiere decir que esa pistola deja huellas. Y si lo mató el arma esa, tiene que tener huellas en las manos y él no las tenía. Entonces, hay indicios, Jorge, que son concretos, son indicios concretos. No lo voy a acusar a usted. No, pero no es que yo quiera que sea un suicidio ni quiera que sea un homicidio. Te digo, a mí me gustaría que el tipo esté vivo. No, a mí me gustaría más que nada que la Argentina no pasen estas cosas. Eso. Porque lamentablemente esto puede ser para Nisman como puede ser para cualquier perejil que camina por la calle, que le molesta a un determinado gobierno, sea Cristina Kirchner, sea Macri, sea, qué sé yo, cualquiera, sea Massa, sea cualquiera de los que fue candidato, sea Stolbizer, cualquiera de los que fue candidato, que puede ser presidente, lo importante sería que estas cosas no pasen. Hay un vuelco de la justicia cuando cambian los gobiernos, que son maravillosos. Bueno, eso. No, cuando van para un lado, cambia el gobierno, pero van para el otro. Y en muchos casos, no solamente. Eso ya es más viejo que, como diría Perón, es más viejo que mirar en los portones. Entonces, me parece que lo que están fallando es el Poder Judicial. Bueno, pero eso fue siempre. ¿A usted le parece que el Poder Judicial ahora se despertó las cosas que estuvieron pasando y durante 12 años destruyeron la Argentina con la complicidad de ellos? Yo los otro día le planteé un caso. Ahora descubrieron, en el ANSES descubrieron que tienen que, por la ley 26.425, tienen que cuatro veces al año hacer una reunión con los interesados para controlar el fondo de garantía y sustentabilidad, en qué se invierte, cómo se invirtió, qué ganancia dejó. Eso de lo que pasó en el gobierno anterior. No, sí, estamos. No. Recién ahora se dieron cuenta que eso, ahora se dieron eso cuenta, por ley lo tenían que haber hecho todos los años, y nosotros lo denunciamos, eso, violación de la ley, al juez Martínez Di Giorgi, y en la reputa vida se hizo, y la denuncia nuestra tiene 3 años. No, pero lo que le quiero decir es el cambio de mentalidad. Y bueno, usted me dice, eso es una cosa, pero ahora cuando el gobierno de Mauricio Macri anuncia la suba del monto no imponible, ¿no es cierto? Y entran un montón de jubilados. ¿Qué me dijo usted? Hay un montón de jubilados que van a tener que hacer juicio porque va a haber una doble. Por supuesto. Entonces, y están avalando eso ahora. Ahora avalan eso. Bueno, todavía los jueces no lo avalan porque todavía no les llegó ninguna causa. Digo, pero sí. Es muy factible. Si lo avalaren, llegado el caso, va a cambiar el gobierno y lo desavalan. Bueno, un poco cosas que sucedieron. Y el caso de los jubilados es lo mismo. El caso de los jubilados hace 30 años que están con la misma situación. Y no hay solución. Ahora, ¿qué Corte Suprema de Justicia puede tener un país en el cual un ciudadano, para gozar de un derecho constitucional, tiene que estar 10 años haciendo juicio? Es una barbaridad, eso es una vergüenza para la justicia argentina. Porque no estamos hablando de un conflicto entre vos que entendés una cosa y yo que entiendo otra. Es un conflicto con la Constitución misma. Porque la Constitución ampara un derecho que vos tenés que gozar. Es como el derecho a la salud que vos tenés constitucionalmente hablando. Si aparte, ese conflicto, la seguridad, si ese conflicto es de un universo de personas, no puede ser que todas la manden a hacer juicio por eso, no, que a todos por ese error. Porque a todos los cagan. Porque puede ser que haya un conflicto entre una persona, salvo, y claro, dos o tres o diez. Entonces, pero ellos deberán por eso hacer estoy juicio. Hablando de un derecho constitucional que está más allá de todas las leyes. Es una ley de orden público la Constitución Nacional. Por ejemplo, el derecho a la salud. Derecho a la salud, vos tenés derecho a gozar de salud. Y el Estado tiene la obligación de atender tu salud si vos no contás con los medios como para ser atendida esa salud. Es una obligación del Estado cuidarte la salud. Entonces, si a vos te quitan el derecho a la salud, tenés que ir a pagar y no tenés plata, entonces te morís. Y bueno, es lo mismo. Acá hay un derecho constitucional de una cosa que se llama movilidad, que es cada vez que hay una depreciación monetaria, te tienen que dar un aumento acorde para que vos mantengas tu poder adquisitivo. ¿Cuántos años hace que eso no se cumple? Y ahí son los juicios. Es como el derecho a la seguridad. Acá todo tipo que muere en la calle por un acto, por un delito, por lo que fuera, tendría que hacerle juicio al Estado. Porque el Estado es garante de la seguridad de los ciudadanos. Y si a ese hombre lo matan porque falta seguridad, el responsable es el Estado. Es el Estado mismo el culpable de que vos no tengas seguridad. Porque vos para eso pagás impuestos. Cuando mueren en un acto de inseguridad. Claro, y esos impuestos van a un pozo donde hay un presupuesto para que haya una policía que funcione. El pozo Bidú. Para que haya una justicia que funcione. Vos, fíjate vos si somos incongruentes y estúpidos los argentinos. Un hombre que trabajó 40 años, decentemente, aportó, formó una familia, le dio educación a sus hijos, los hizo profesionales, aportó todos los años de su vida de trabajo a un sistema. Hoy está ganando menos que un tipo que salió, delinquió, lo metieron en cana, y entonces el preso gana más que el que se rompió el traste durante 40 años para que esta sociedad creciera. Y un tipo que le daña a la sociedad le paga más que a uno que aportó 40 años para que la sociedad fuera mejor. Mejor. Entonces, estas cosas son las que pudren la sociedad y hacen que los argentinos estemos mal. Estos son los elementos, la destrucción de la familia, la destrucción de principios básicos de convivencia. ¿A vos te parece que en el barrio tenemos que estar todos enjaulados detrás de la reja? Cuando vos eras chico. No, por supuesto no. Cuando vos eras chico, cuando yo era eso chico. Eso no es de hoy. Vivíamos en el campito. No es ni hoy ni ayer, es de hace un montón de. Cuando primero nos crearon la inseguridad para después vendernos la seguridad. Claro, pero aparte nosotros vivíamos en el campito. Y nuestro viejo tranquilo. ¿Y el pibe? ¿Dónde está? Y allá anda. Y yo era medio vago, me perdía, pero mi vieja sabía que yo estaba atorranteando, pero había seguridad para los pibes. No había uno que te venía y te daba droga, no había nada, tampoco estaba el alcohol, no había nada. Podíamos hacer picardía, ir a tocar un timbre, pero no jodíamos a nadie. En cambio, hoy eso cambió. En el barrio se juntaban los vecinos, llegaban a la fiesta y se hacía una mesa a las 12, después de las 12 de la noche, todo el barrio ahí, se hacía una mesa general. Uno traía sidra, el otro traía un pan dulce, el otro traía, qué sé yo, un turrón, y ahí hacíamos mesa redonda y todos los pibes jugábamos y los viejos ponían una vitrola ahí y entraban a bailar. Era el vecindario, era la armonía, era el cariño. Si vos tenías un problema en tu casa, sí, el barrio solidariamente estaba detrás de tu problema, y si te internaban a tu vieja, venían los vecinos y hacían de madre tuya. Venían, si tu padre tenía la desgracia de perder un padre, tenía todos los padres del barrio, eran padres tuyos. Eso era sociedad, eso era comunidad, eso era familia. Hoy todo eso lo destruyeron. Hoy estamos todos tras la reja y vos no conocés al vecino que tenés al lado. No, tenemos amigos pero virtuales. Entonces, todo eso que se ha perdido es lo que ha dañado a la sociedad argentina. A tal punto lo ha dañado que hoy el compañerismo que existía entre los trabajadores ya no existe tampoco. yo estoy pensando a ver cómo puedo hacer para quedarme con tu puesto. Cuando antes, si a vos te tocaban en tu puesto de trabajo, o te pasaba algo, que te caías en desgracia porque eras delegado, por lo que fuera, estábamos todos juntando, haciendo coleta, para bancarte y parar y bancar la lucha para que a vos te reincorporen, y mientras vos estés fuera del trabajo y no tengas trabajo, bancarte el sueldo como si estuvieras trabajando. Eso era una forma de solidaridad y de lucha que hoy tampoco existe. Hoy los que tendrían que defenderte, si vos le molestás, le agarran y te dicen, sacame a ese que me estás jodiendo, ¿eh? Va y habla con el patrón y saca a ese que está jodiendo, está incitando a la gente, y te hace echar el mismo tipo que tenía que defenderte. Entonces está todo pervertido, y esto es lo que ha pervertido a toda la sociedad. Y bueno, y esta crisis, esta anomia que vive el pueblo argentino, se deriva de todas estas situaciones. Todas estas situaciones son las que han llevado a que descreírnos, estamos descreídos, no queremos, no sabemos defendernos, nos han anulado. Cuando viene alguien y te dice la verdad, y enseguida sospechan que hay, y esperá, este, mirá, te está pudiendo la cabeza, no le dé bola. Entonces ahí es donde la sociedad queda con esa anomia, que la anomia es una enfermedad como si fuera un SIDA. Te deja sin defensas. Vos te encontrás perdido en una sociedad en la cual vos no fuiste formado para vivir. Entonces, al estar así, perdurás en el tiempo, pero no vivís, ni siquiera existís. Discrean los sistemas para después dejarte afuera de ese sistema. Es el tema, que estamos afuera del sistema. Estamos afuera del sistema. Los que pensamos bien hicieron todo para que estemos fuera del sistema. Porque para cambiar esto se necesita convencimiento y lucha. Y el que no cree en nada no puede luchar porque no tiene un por qué luchar. Ni siquiera cree en él mismo. ¿Cuánta gente te dice, esto no, ya no se puede cambiar nada? Claro que se puede cambiar, la decisión es tuya. Pero es más fácil decir, no se puede cambiar nada, ya está. Muchas cosas estaban, y algún día algunos se pusieron y las cambiaron. Pero, entonces, no, vos sos un nostálgico, no se puede volver. ¿Qué? ¿No se puede volver a ser humano? No se puede volver, tenemos que vivir eternamente siendo robots. Te pongo caso, hoy lo estábamos comentando con los jubilados. El mismo cajero del banco está entregando su fuente de trabajo. Porque va un jubilado que no entiende las máquinas como para que le den dinero, y lo obligan a que vaya al cajero. Y el estúpido no se da cuenta que el ideal del banco es que todo el mundo vaya al cajero, así no tiene necesidad de pagar un sueldo. Entonces, te convencen a vos mismo para que vos trabajen contra tuyo mismo. Entonces, ¿y por qué lo hace? Y porque a lo mejor quiere laburar menos. Pero ese laburar menos para él es un futuro pérdida de fuente de trabajo. Y como eso te puedo poner miles de ejemplos, cómo a nosotros mismos nos forman para entregar y hacer rico a los poderosos y perder todas las pequeñas conquistas que nos quedan. Porque hoy podemos hablar de conquistas muy pequeñas que le quedan al trabajador, porque el resto ya se entregó. El aguinaldo ya se entregó. Desde el día que se partió, el aguinaldo está perdido. Antes el aguinaldo era el sueldo que vos tenías para disfrutar con tu familia en los hoteles de los sindicatos, porque te alcanzaba ese sueldo para veranear con tu familia. Hoy ese sueldo lo cobras en dos veces, y cuando los cobras es para pagar las deudas que ya contraje, que ya, no, ya ha contraído, porque tu salario no te alcanza para vivir con dignidad. Bueno, todo eso son cosas que no se dan cuenta, no nos damos cuenta, o no quieren darse cuenta. El tema jubilado no quiero ni hablar, porque esto ya lo hablo siempre, cómo le han quitado el derecho a vivir con dignidad, cuando le han quitado el sentido de lo que es la previsión. el espíritu de la seguridad social, lo han hecho mierda. Y cuando vos haces mierda el espíritu de algo, está destruyendo el cuerpo. A vos el día que el espíritu tuyo se piantó del cuerpo, tu cuerpo va dentro de un cajón y te entierra. Y acá es lo mismo con los sistemas, cuando le quitan el espíritu con el cual ellos vivieron, o ellos fueron formados, o para eso fueron creados, como sería el espíritu de la seguridad social, y con las mismas palabras te confundo, porque dice, un sistema solidario, ¿qué es ser solidario? Ser solidario es que a aquel le falta algo, y le falta una pierna, y yo me corte la mía para ser solidario con él, eso es ser solidario. No, señor, si ese hombre le falta una pierna, póngale una prótesis, pero no me obliguen a cortarme la mía. Que esto es lo que le hacen al jubilado. Ellos tienen que ser solidarios y darle a los que no aportaron, que no fueron solidarios con ellos. Y me decís, bueno, pero ellos trabajó y no le hicieron los aportes. Perfecto, entonces busque el Estado para no podrir este sistema, no destruir el espíritu de este sistema a través de rentas generales, ponerle la prótesis y darle la jubilación a ese hombre, pero a este pagarle lo que le corresponde, para que el espíritu de la seguridad social no se distorsione. Si no, terminamos en lo que yo escribí en una vez, en un momento, terminamos en la sovietización del sistema previsional, donde todos van a ganar igual, pero todos van a ganar igual una vez de hambre. Porque nadie va, se va a respetar la escala. Si fuéramos solidarios y todos ganaran 50.000 pesos de sueldo, eso sí, somos solidarios. Pero cuando vos, cuanto más años tenés, menos ganás, ¿y de qué solidaridad me hablas? Igual que a vos te parece que vos estás pagando una obra social que no es tuya. Si vos estás pagando, ¿por qué no le dan participación al jubilado en el control de lo que se hace con la plata que entra al PAMI? Hace, por lo menos debe ser 6-7 años que el PAMI está intervenido. Sí. ¿Sí? Y también habría que rever eso de que el sindicato, cuando llega el momento que vos necesitas la obra social, te expulsa de tu obra social. Sí, bueno, eso siempre lo dije. ¿No? Y te manda. Vos cuando estás sano, resulta que aportás. Y aportás, y aportás, y aportás. Y en la reputa vida usás el... Sí, o lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable porque sos sano. Ahora, cuando llegás a viejo, resulta que cuanto más necesitas la obra social, te dicen anda al PAMI, anda al Pozo Bidú. Entonces, ahí es donde... Pero lo peor de todo, que vos aportás al PAMI. No es una obra que te da el Estado, una atención gratis. Vos le estás pagando una obra social. La estás pagando. Pero esa obra social que vos estás pagando... Vos, como socio, no tenés ningún tipo de control de qué se hace, cómo se te brinda. Vamos a suponer, Yo le desafío a cualquier jubilado que me diga si conoce un balance del ANSES o si conoce un balance de PAMI. O si sabe dónde ir a buscarlo, por lo menos. Y anda a pedirlo, a ver si te lo dan. Entonces, ahí te das cuenta que es todo pervertido, está todo pervertido con un fin. El fin de la perversión es la corrupción, y la corrupción es el robo descarado a la cosa pública. Llámese Juan, llámese Pedro, llámese como se llame, siguen todos por el mismo camino. Ahí terminaron de cambiar un gobernador en Mendoza. Había todo un proyecto de tranvías en Mendoza. Se opuso siendo intendente de un lugar. Cornejo. Ahora pagó 13 millones de pesos para hacer un proyecto que ya estaba hecho. A una empresa española y sin licitación previa. Entonces, ¿qué criticamos? ¿Qué cambiamos? Cambiamos un hombre por otro. Sacamos a un chorro para poner a otro. Entonces, ¿qué me hablan de cambiemos? O de cambiar. ¿Y cómo es que te puedo nombrar? Te puedo, mira, Jorge, nos sentamos y podemos estar hasta pasado mañana hablando, y uno por uno te puedo mostrar que en definitiva, como hablamos ayer sobre el tema minería, como hablamos, ahí están discutiendo si van a hablar de la herencia, si hay que callarse de la herencia. Yo les diría a todos, hay que ver qué negociaron. Hay que ver qué negociaron. Y si hubo negocio, olvídense de que hablen de la herencia, olvídense de que haya alguien preso. Y si va a haber preso, van a agarrar perejiles. O te van a poner en un momento dado preso a, por ejemplo, a Cristina, porque me está llamando mucho la atención de que pida que desde Estados Unidos diga la Nata que Cristina tiene que estar presa. Esto ahora de Nisman también me llama la atención. Me llama la atención lo que dijo Menem, que es un político degradado también, que sabemos muy bien quién es y todas las falencias que tiene morales. Él tiene falencias morales, es una moral ese tipo, y acusar de que la mató, y todo esto va creando un clima que muy posiblemente tengan una necesidad de meterla preso, como hubo una necesidad en algún momento de meterlo preso a Menem para calmar la fiera. El pueblo quiere... O a Isabel. No, pero Isabel no. Bueno, también, pero crearon un clima para que Isabel, cuando metieron presa y viste. Sí, al final... la culpable de todo era Isabel. Isabel dejó la Argentina con 5.700 No, pero habla de cuando crean los climas. Sí, como para... crean los climas. Bueno, y entonces la meten preso un tiempo después, calman la fiera, el pueblo que quiere hechos concretos, y después se diluye. Yo le llamaba válvula de purga, porque en la usina, cuando las calderas tienen mucha presión, hay una válvula que se llama válvula de purga. Se abre esa válvula y hace un ruido infernal, un ruido que supera los 130 decibeles, una cosa de loco el ruido que hace. Se purga la caldera, larga toda la... Y descomprime la presión. La presión, y después la máquina sigue andando lo más tranquila. Y un poco las válvulas de purga van a ser esas. Te van a meter preso un día uno, por ahí otro día otro, para descomprimir. Y mientras tanto, se consiguen los objetivos. Avanza. Y hablando de objetivos, ahí con respecto a los buitres, hay un artículo, que después lo vamos a leer, que lo tenés vos ahí sí. en el correo electrónico, que habla precisamente de la entrega a los buitres. Vamos a escuchar ahora a algún oyente en tiempo nacional, así cambiamos un poco el clima. Está complicado, hasta Sindar ha suspendido su funcionamiento por una semana. A Sindar estamos hablando, no estamos hablando de un maxi kiosco que suspendió a 3 empleados. Por eso te digo, vienen momentos sociales muy difíciles, y no te extrañes que esté programado lo que yo te estoy hablando. Que esté programado para válvula de purga. Vamos a escuchar a los oyentes en tiempo nacional. Seguimos en el día en que se conmemora el nacimiento del general don José de San Martín. Para tiempo nacional, jubilados somos todos. Tiempo nacional, la voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, gerente Mesa, habla Jorge de Devoto. Sí, yo me acuerdo bien del aniversario del nacimiento del Libertador. Lo que yo no entiendo, nunca lo entendí, ¿por qué tuvo que exiliarse en Burdeos y Somil y ir a dejar sus huesos allá, al final de su vida, después de tanto que hizo por la Argentina, por Chile y por Perú? ¿Cuál fue el motivo? A ver si alguno me lo puede explicar con lujo de detalle. Bueno, un abrazo grande y seguiremos luchando los jubilados para ver si estamos un poquito mejor. Chao, Rubén. Chao, Rubén, Jorge, mi amigo, siempre está de vacaciones, pero el radio operador de Nitele mismo. Un gran abrazo. Y habla Jorge de Villa Ballester. Felicito al Nacional por haberse acordado del general San Martín. Fue el único programa. Yo no he visto ni en los diarios ni en televisión ningún homenaje, no existe San Martín para los argentinos, parece. Y San Martín dijo, será lo que debe ser, no será nada. Ese no se lo dijo, no me acuerdo, pero el pico. El año 50, año del Libertador, general San Martín. Lo felicito por el programa, tú ven, buenas noches, Jorge de Mercadillo. Compañeritos, Rubén y Macri. Les deseo un feliz día hoy en el nacimiento de mi gran general San Martín. Es mi líder, el San Martín, Rosa y Perón, hasta la muerte. Un beso grande. Buenas noches, Rubén, Macri y Espínola. Bueno, es verdad, en los años de la escuela, cuando yo iba a la escuela, que hace unos cuantos años atrás, pero bueno, era la enseñanza, porque en el cuaderno todos los días poníamos año del Libertador General San Martín, todos los días, de lunes a viernes íbamos a la escuela, con su banderita y su uniforme, íbamos con la escarapela permanente todo ese año. Y aparte las fiestas y aparte los maestros enseñando toda la historia de nuestros próceres, buenas, malas. En el primer gobierno de Perón yo tenía 20 años. Me tocó custodiar las urnas en el Parque Romano. Hoy tengo 90 años y soy más peronista que nunca. Roberto de Flores. Sí, buenas tardes, Rubén. Habla César. Yo he ido a varias marchas y te escucho todos los días, pero no llamo por teléfono todos los días. Te felicito por el programa que tuviste ayer. Espectacular. Es como un docente fue lo que se escuchó. Una. No te comas los amagues de todo esto que se jubilaron por la otra que no aportaron y te torean. Vos no tenés la cintura del burrito, pero tenés cintura. O sea, es que déjalo pasar. Un abrazo, Rubén. Adiós. Buenas noches, señor Giovannini. Habla de La Plata. Quisiera saber si ahora que tenemos el nuevo gobierno, los jueces seguirán cobrando con privilegio y exceptuado de impuestos y la jubilación de esos señores, o son, siguen siendo los únicos privilegiados. Gracias. No son los únicos. Ellos por Constitución Nacional, sus saberes son intangibles. Entonces, no depende de los gobiernos. No, eso depende de que hay una constitución que dice que los... sería una garantía para que a ellos no los presionen con el sueldo. Pero esa garantía se transformó en presión, concretamente. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, si a vos te separan del cargo, vos te jubilás con una jubilación común y perdés la movilidad del 82% como juez, que la tienen garantizada. Entonces, el terror de un juez que lo lleven a juicio político y lo separen del cargo. Entonces, con eso, los apretan y lo hacen bailar como a los monitos en el circo. Pero aparte de los jueces, lo que sí tienen privilegios son los secretarios de Estado, los diputados, los senadores, los ministros. Todos esos tipos, los gobernadores, todos esos tipos hicieron una ley para ellos. Los otros la tienen en 1853 los jueces, porque viene de la Constitución de 1853, la intangibilidad de los sueldos de los jueces. En cambio, estos hicieron una ley para cobrar igualmente como los jueces el 82% móvil de los que están en el puesto, pero sí, cuando ellos se jubilan. Pero sí tributan. Ah, no, estos sí tributan. Estos sí tributan. Los otros no pagan impuestos. Sí tributan también los jueces. Lo que no pagan es impuestos. Muy bien, seguimos. Sí, Rubén, te habla María Clara de Sarandí. Recién te dejé un mensaje yo, hablándote por lo del general San Martín, que te agradecía por haber pasado el himno y que no lo escuché en ningún lado ese homenaje. Rubén, hola, habla acá María de Solano, un saludo muy grande para Símbola, para Masi, para todos los que están ahí en la radio. Mira, acá en el Banco Nación de Bursaco, donde abonan a los jubilados, te piden todos los meses la supervivencia. ¿Eso puede ser cierto que de la ANSES le viene la orden? Porque en otros bancos cada 3 meses le piden la supervivencia. Así que es un gran trastorno para nosotros porque hay que ir todos los meses, renovar, todo esto es un desastre. La verdad que es terrible lo que está pasando acá, Banco Nación de Bursaco. Buenas tardes, señor Giovannini. Le habla María de Hudson. Señor Giovannini, yo le quiero hacer una pregunta, pero no quiero que se enoje ni nada. Usted siempre habla de los jubilados del ANSES, y de los que pertenecemos a las provincias con el asunto de los institutos que son como una FJP para los, sobre todo los que trabajamos en así, digamos, en las municipalidades, para el IPS. Yo digo, ¿por qué no explica bien cómo el sistema, todo? Porque es todo para el ANSES y los otros jubilados, inclusive de las provincias, que cada jubilado, cada provincia tiene su jubilado. Lamentablemente, yo me he reunido muchas veces con jubilados de la provincia. Los invité a conversar y a ver que hicieran algo por el tema de ellos. Y parece que no les interesa porque jamás vinieron a verme para charlar ese tema. Buenas noches, Rubén, Macri, soy... Así que, bueno, si vos no estás dispuesto a defender lo tuyo, no esperes que alguien lo vaya a defender de comedido, porque hay un viejo refrán que dice, no hay comedido que salga bien. Yo he hablado con jubilados de IPS de Morón, gente que fue gremialista, he hablado con mucha gente, le dije que era una barbaridad lo que estaban ganando, que eso era una miseria. Que menos tenía. Que el ANSES, obviamente. ¿Eh? Menos que el ANSES. Mucho menos. Aclaremos. ¿Eh? Mucho menos. Que el sistema habría que ver cómo podía defenderse eso. Viniste vos, Macri, que no tiene nada que ver con el IPS. Bueno, así no. Vinieron ellos. Entonces, cuando hay una situación de este tipo, pienso que los que se tienen que preocupar son aquellos que padecen el problema. Si a mí me vienen a ver... pero de mil amores, nos sentamos, buscamos todos los elementos y vemos a ver cómo podemos ayudar, como ayudamos con ANSES. Pero si yo les ofrezco y después se borran, no hay comedido que salga bien, señora. Muy bien, después vamos a escuchar algún oyente más de Tiempo Nacional que se están comunicando, como siempre, al 4535-5999. Les voy a dar el correo electrónico que dice Tiempo Nacional 1050@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a avanzar porque quiero, si usted me permite, darle alguna efeméride el día de hoy. ¿Cómo no? Métale. O sea, alguna a lo mejor no le gusta, pero bueno. No me venga con que nació, porque ese me preferí. No, hay gente que nació y gente que murió. Bueno. También en un día como hoy. No. Nace así. Hoy se conmemora le digo porque habíamos prometido que íbamos a leer un correo electrónico donde habla de la rendición de los soldados por Héctor Giuliano, pero no tenemos tiempo, ¿no? Es bastante extenso y lo vamos a dejar para el día de mañana. Y tenemos un problemita que le quiero aclarar al amigo, si me está escuchando, al amigo Ricardo Gil, que tenemos un problemita con los teléfonos de acá, porque no lo vamos a poder sacar al aire, fue imposible comunicarnos, la salida de acá desde la radio fue imposible. Así que le aclaro desde ya, no le pude avisar porque estuve todo el tiempo acá haciendo también otras cosas, pero lo dejaremos seguramente para el día de mañana, porque fue imposible en el día de hoy. Vamos a ver... estábamos por hablar de alguna efeméride. Hay una que tiene que ver con el partido al que usted pertenece. Ocurrió en el año 1951, un día como hoy, un 25 de febrero de 1951, Juan Domingo Perón inaugura los primeros Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Buenos Aires. Desde la cancha de Racing Club, a su lado estaba Eva Duarte de Perón, después del... desfilaron las 21 delegaciones y Argentina por única vez encabezó el medallero. obteniendo 154 preseas en total, 68 doradas, 47 de plata y 39 de bronce. El abanderado de esa delegación fue el maratonista Adelfo Cabrera, que había obtenido la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres en 1948. Eso pasaba un día como hoy. Te busqué a ver si podíamos encontrar el dato de apertura, pero no está el audio donde da la inauguración en General Perón. Sí, hay algunas imágenes, hay algunas películas de Noticias Argentinas, ¿se acuerda que pasaban en los cines? De aquel evento, pero no la palabra del General Perón. También un día como hoy, tres años antes del... No, siete años antes del 51, en 1944, dimite el presidente de facto, Pedro Pablo Ramírez, en favor de su vicepresidente, el general Edelmiro Julián Farrell, quien acepta el poder. Eso también pasó un día como hoy, un 25 de febrero. También está en 1936, hoy cumpliría 80 años, el periodista Jorge Alberto Jacobson, que fue un periodista de radio, televisión, se dedicó también a la parte del espectáculo. También Juan María Gutiérrez, el doctor en jurisprudencia, el escritor, el publicista, el político, moría un día como hoy en 1871. Es el nacimiento, también el cumpleaños, de José Francisco Razzano, aquel cantante y compositor uruguayo criollo que formó dúo con Carlos Gardel. Un día como hoy también nació Pepe Cibrián, algún futbolista conocido como el Carlos el Pacha Pachamé, ¿se acuerda? De Estudiante de La Plata, que cumple hoy 73 años. Un expresidente de la Nación, nació hoy en 1950, un día como hoy. Y hoy, lamentablemente, se cumplen 11 años del fallecimiento del queridísimo Norberto Napolitano Papo, que moría un día como hoy, un 25 de febrero de 2005, en aquel accidente que tuvo con una moto cuando iba ahí en la localidad de Luján. Y también se cumple un aniversario de un accidente ferroviario, el segundo en importancia en la historia argentina, que fue en 1978 en Zapereira, en provincia de Santa Fe, una tragedia que pasó con la Estrella del Norte, el tren del ferrocarril Mitre que hacía Tucumán Retiro, y se cruzó un camión en una barrera en esa localidad llamada Zapereira y produjo la muerte de 55 personas. Ese considera el segundo, porque el primero fue aquel accidente ferroviario de Benavides, aquel de 1970, que dejó más de 200, en realidad 236 muertos. El de Benavides, segundo se considera y tercero obviamente el de 11, que el otro día conmemoramos el cuarto aniversario. Bueno, acá está, toda la gente de Rosario Central se está agolpando acá en el estudio, se están juntando porque está inaugurando su participación en la Copa Libertadores y el equipo de Arroyito. Eso que usurpan el mote de academia. Bueno, ahora se agrandaron porque tiene un equipo más o menos. Somos mucho más antiguos que ustedes. ¿Qué? Antiguos el club, sí, el mote no. La academia, por Dios. Primer heptacampeón del fútbol argentino. Es 7 veces consecutiva campeón en el amateurismo. Muy bien. Pero nosotros no estábamos en esa época. No quería... nosotros jugábamos la Liga Rosarina, no se olvide eso. Éramos humildes. Muy bien, después vinieron y bien que participaron. A la par de todos los demás. Jugadores buenos, Chueco García, el Torito Bravo, Aguirre. Rubén Bravo, el Torito Aguirre. Todos esos. Le hemos dado jugadores de lujo. Sí, el arquero Rico. Y Null le dio a Federico Sacchi. Y Piano. Exactamente, para que sepa que. Y Ñul nos dio también, después nosotros lo vemos. El hijo, en Racing Belén, jugó. Belén era de Ñul Soloy también. Exactamente, Belén la bruja Belén. Oscar Belén. Y Aguirre, Gualdino Aguirre, el Torito Aguirre, que jugaba en Rosario Central y jugó en Racing una temporada breve. El hijo también jugó en Racing, pero ya era un porteño. ¿Tenemos oyente? No tenemos nada porque nos tenemos que ir. Era un rosarino nacionalizado porteño. Exactamente, había nacido acá y se había criado acá. Nos reencontramos mañana, si usted me lo permite. A partir de las 19 estaremos acá. Les prometemos que le leemos este informe que teníamos de los holdouts para ustedes. Ahora, si llega nuevamente la gente de Somos Fútbol para hacerse cargo de este espacio, ¿cuándo culmina? Sí, llega la danza de la fortuna. Espérelo. Nosotros estamos acá, como siempre, firme, a partir de las 19 de mañana. Vamos a ver si nos arreglan el tema de los teléfonos para poder hacer Antártida. Tiempo Nacional, de lunes a viernes a partir de las 19.